Domingo 29 de enero, el bautismo del Espíritu Santo. Escucha Marcos capítulo 1 verso 8 y compáralo con Mateo capítulo 3 verso 11, Lucas capítulo 3 verso 16, Juan capítulo 1 verso 33 y Hechos capítulo 1 verso 5 y capítulo 11 verso 16. ¿Qué otro rito de iniciación acompaña el bautismo del Espíritu? Marcos capítulo 1 verso 8. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Mateo capítulo 3 verso 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lucas capítulo 3 verso 16. Respondió Juan diciendo a todos, «Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Juan capítulo 1 verso 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, «Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo». Hechos capítulo 1 verso 5. Pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hechos capítulo 11 verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento hay solamente 7 pasajes que hablan acerca de ser bautizados con el Espíritu Santo. 4 de esos pasajes presentan a Juan el Bautista señalando el futuro Pentecostés, cuando el Espíritu Santo sería dado para marcar el inicio del tiempo de los comillas últimos días de la historia de la salvación. Juan, sin embargo, en contraste con los otros evangelios, no usa el tiempo verbal futuro cuando habla del bautismo del Espíritu. Más bien, utiliza el tiempo presente, indicando que esto es algo que tiene validez permanente, continua en el tiempo. Juan capítulo 1, verso 33. El mismo tiempo verbal es utilizado por Juan solamente unos pocos versículos antes. En Juan capítulo 1, verso 29, cuando habla acerca de otra obra importante de Jesús, quitar el pecado del mundo. El ministerio de Jesús consiste en quitar nuestros pecados y darnos al Espíritu Santo. Esta experiencia doble también es mencionada en Hechos capítulo 2, verso 38. Después de que sus ojos fueron abiertos a Cristo, los discípulos recibieron ambos, el perdón de los pecados y la unción del Espíritu Santo. La misma experiencia aparece con respecto a los creyentes en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10 versos 43 y 44, y más tarde, en Hechos capítulo 11 verso 16. El bautismo por agua es conocido como el bautismo de arrepentimiento, Hechos capítulo 19 verso 4. Cuando nos arrepentimos del pecado y somos bautizados en el nombre de Jesús, también recibimos al Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versos 28 y 29. En el Nuevo Testamento, recibir al Espíritu Santo y ser bautizado van de la mano. Señalan nuestro nuevo nacimiento. En el bautismo somos identificados con Cristo, y Jesús nos da al Espíritu Santo para que podamos vivir en su poder y proclamar las buenas noticias.